DJ Yankee Joe, Yangri, los honrones Joe, DJ Ulva, vamos para la rumba, zumba, zumba. Dice, no te canses, yale, no pare, no te canses, dale al baile y no pare, no te canses, dale al baile, yale, no pare, no te canses, yale, no pare, no te canses, yale, no pare, no te canses, dale al baile y no pare, no te canses, dale al baile, yale, no pare, no te canses, yale, no pare, ya que canto, la arena bailó, y todo el mundo levantó la mano, ya que canto. Juan es el yankee con estilo reggaetón. Sí, sí, sí, ven acá, ven a bailar. Sí, sí, sí, ven acá, ven a bailar. Sí, sí, sí, ven acá, ven a bailar. Sí, sí, sí, ven acá, ven a bailar. So, no te canses, yale, no pare. No te canses, dale al baile y no pare. No te canses, dale al baile, yale, no pare. No te canses, yale, no pare. Me quieren ver muertos todos ellos en mi funeral. Y yo le digo no. Lo que hay, yo, los cangris.